O sea, la planeación es clave. Y eso es fundamental para poder tener política a largo tiempo, para poder que programas como el de estímulos y fomento puedan existir y puedan tener sus cambios, porque hay, la planeación no es estática, Natalia. La planeación tiene que obedecer al contexto, al territorio, a los cambios, a lo que nos pasa, a lo que no es.